Lo más tocado en la radio. Top 20 de Monitor Latino. ¿Cuál será esta semana una de las dos canciones que vamos a presentar en La Mira, que son nuevos éxitos que podrían entrar a la lista del Monitor Latino? Bueno, pues esa viene en este bloque. Además, otro grupo de éxitos que están ya en la lista semanal del Monitor Latino. Número 17. Número 16. La sombra de este amor se está mezclando con la oscuridad. Tu duda me hace mal, me atormenta. Jesse Joy avanza esta semana al lugar número 17 de nuestra lista. Y en el lugar número 16 se queda estancada La sombra de este amor de Ana Victoria. Este amor se está volviendo pura oscuridad. Con Omar Dávila. Número 15. Visita omardavila.com. omardavila.com. La música nueva. Esto está en la mira. Yuridia, Irremediable. Caigo en esta guerra perdida con el alma malherida. Llueve y tu recuerdo parece una calle sin salida. Me quedé con tantas cicatrices. Canción en la mira de esta semana, es tu artista favorito, apóyala, pídela a tu estación de radio ahí en tu localidad, así le van a dar más tocadas y así aparecerá, pues al final de cuentas, en la lista del top 20 de Monitor Latino. Ya regresamos. Escucha tu música.